Welcome to My Life con Simple Plan, la banda canadiense que desde su debut en 1999 ha sido reconocida mundialmente por su estilo bien definido, por su energía punk y por su poderoso sonido pop. Y ahora vamos a escuchar al grupo británico de rock progresivo Alan Parsons Project, liderado precisamente por el músico e ingeniero Alan Parsons, quien se vio fuertemente influenciado por el libro 1984 de George Orwell durante la producción de esta canción y de este disco llamado Eye in the Sky. Cause I ain't gonna live anymore. Believe it, somebody. see anymore.